Ah, del sitio. Bueno, este es el corral de casa de toda la vida. Y no, bueno, ha cambiado algo ahora mismo porque está con baldosa, esto ya no, ya está arreglado, ya ha cambiado mucho, pero bueno, esto era la cuadra exactamente y el corral. Y aquí al lado había un pilón con una bomba para sacar agua, para dar de beber al ganado, a las vacas y tal, ¿no? Y luego por aquí, bueno, pues se salía para la huerta, que hoy día todavía existe la huerta. Pero vamos, esto se trataba del corral, porque aquí se entraba por unas puertas grandes y ya después ya se podía dar vuelta, el pajar estaba allá al lado, se metía la hierba, todo, en fin. Pero aquí están solamente los abuelos con los hijos. Los hijos, bueno, y los yernos, que entre ellos está aquí mi padre y aquí un tío mío.